Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Nos alegra que dediquen un momento especial para estar con nosotros y estudiar la Palabra de Dios. Para esta semana, estudiaremos lo que la Biblia enseña acerca del Día del Señor. Y no me refiero al día del sábado, el día más maravilloso que todo cristiano espera. El día en que Cristo Jesús descienda en las nubes de los cielos. El apóstol Pedro quiere motivar a la iglesia sin temor, con la convicción seguro de que Cristo pronto va a venir. ¿Pero cuánto tiempo pasó para que Pedro viera esta promesa? Él descansó y no ha visto esta promesa cumplirse. Pero nosotros también, al igual que Pedro, estamos esperando ese momento. Y quiero invitarle para que estudiemos la lección de Escuela Sabática Universitaria y analicemos qué dice la Biblia con respecto a la tardanza de nuestro Señor. ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Qué debemos de hacer nosotros en este momento, en este tiempo? También les invito para que visiten la página de internet escuelasabaticauniversitaria.org. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa de Escuela Sabática Universitaria. Tengo conmigo unas señoritas, las cuales me acompañan y me gustaría que se presentaran. Mi nombre es Dalia Bailey. Actualmente curso mi tercer año de la carrera de enfermería y soy de Oaxaca. Bienvenida, Dalia. Mi nombre es Fabiola Espejo Domínguez. Estudio enseñanza en lengua y literatura española y soy del estado de Veracruz. Bienvenida, Fabi. Mi nombre es Ailey Cruz Martínez, vengo del estado de Veracruz y estoy estudiando la licenciatura en Químico Clínico Biólogo. Bienvenidas chicas, gracias por estar con nosotras en este momento. ¿Les parece si comenzamos con una oración? ¿Te gustaría orar, Dalia? Claro que sí, oremos. Bendito Señor que estás en los cielos, en esta hora Señor imploramos que tú mandes tu Santo Espíritu para que podamos, Padre Celestial, discernir tus Santas Escrituras. Ábrenos Señor la mente. Y todo esto te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Daria. Pues tenemos nuestra última lección, la lección de El Día del Señor. Cuando vemos este título, El Día del Señor, ¿qué viene a nuestra mente? ¿En qué día pensamos? ¿Hasta dónde nos transportamos? En particular yo pensé en el día sábado, cuando vi el título de pues, El Día del Señor, pues nos va a hablar del sábado. Pero ya sábado. Estudiando la lección vemos que nos está hablando del día aún más importante en esta tierra y para nosotros, que es la venida del Señor Jesús. Amén. Y aunque el día del Señor, el sábado, es un día de paz, de alegría, de tranquilidad con Dios, de comunión, tenemos un día más especial aún. Y es el día en que esperamos la segunda venida de Cristo. Te gustaría leer, Fabiola, el texto clave, 2 de Pedro 3:11. Nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como hemos visto, Pedro, en su primera y segunda carta, está motivando a la iglesia. Y ahora, ya para concluir la carta, Pedro quiere hacer énfasis en la segunda venida de Cristo. ¿Qué problema estaba ocurriendo con la iglesia del primer siglo? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Pedro hace tanto énfasis en la segunda venida de Cristo? Porque se estaban olvidando de Dios. Porque sí. Llegó un momento en el que se olvidaron de las promesas que Jesús hizo, que Él iba a volver. Recordemos que cuando el pecado entró y nació el primer hijo de Eva pensó que tal vez él era el Salvador, pero ¿cuántos años pasaron? Mucho tiempo. ¿Cuántos años podemos llevar nosotros esperando la venida de Jesús? Al menos yo recuerdo que desde que estaba pequeña escucho que Jesús va a venir, y a mi edad, y Jesús aún no viene. Entonces, puede pasar que las personas del tiempo de Pedro se estaban olvidando de esto. Entonces, por eso, este énfasis de Pedro en la segunda venida de Jesús. Y por eso la lección hace énfasis hablando del tiempo de Dios y el tiempo de ser humano. ¿Es igual, Sayli? Hay un versículo clave para esto, que en los mismos versículos del capítulo de 2 de Pedro 3 hablan acerca, en el versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Entonces, mi lógica o mi razonamiento me dice, si mil años equivalen a un día, ¿cuánto tiempo no ha pasado desde que Jesús vino? Pues 2 días. Aproximadamente. Humanamente han pasado más de 2000 años, pero para Jesús solo han pasado 2 días. Igual en algunas ocasiones he hecho esa comparación cuando llego a este texto. Digo yo, pues entonces para Dios han pasado solamente 2 días. Sí, y mira, hay ejemplos bíblicos. Uno de los ejemplos que me gusta mucho mencionar es el ejemplo de Moisés. Moisés es llamado y él nace y su mamá lo educa como hebreo, pensando en que él sería el libertador del pueblo de Dios cuando estaban esclavos en Egipto. Pero ¿cuánto tiempo pasa? Moisés cumple 40 años y siente que es la oportunidad perfecta para comenzar a liberar al pueblo. ¿Y qué pasa? Es enviado al desierto y pasan 40 años más, 80 años. Y el pueblo de Israel sale de Egipto, pero ¿cuánto tiempo pasa para que se cumpla la promesa de entrar a la patria? Otros 40 años. Entonces, y ahora pasándolo a nuestros días, tenemos muchos años esperando la venida de Cristo. Pero me gusta el razonamiento que la lección mencionaba, hablando de Albert Einstein, en la parte del viernes, hacía un razonamiento. Y él mencionaba que el tiempo no es absoluto, depende de dónde estás. Para muchas personas, una hora es mucho tiempo. Imagínate, cuando estás esperando a alguien, ¿sí? Sí. Aunque sea 5 minutos, se te hacen eternos. Pero cuando estás con la persona que amas, una hora. ¿Cuánto es? ¿Mucho o poco? Pues nada. Ay, dicen, ya se acabó el tiempo. ¡Qué poco! O, por ejemplo, nosotros como estudiantes aquí en la Universidad de Montemorelos y tenemos la familia lejos, el semestre a veces se nos hace muy largo, a veces se nos hace muy corto. Y cuando ya estamos a 2, 3 días de llegar a casa, el tiempo queremos que pase lo más rápido posible. Sí. Y más, sin embargo, son los días más eternos a veces para llegar a casa. Incluso el transporte, cuando vas en el autobús o vas en el avión y tú dices, oh, ¿cuánto falta? Y estás mirando el reloj y parece que han pasado solamente 2 minutos. Entonces, el tiempo depende de las circunstancias. Y para la iglesia, el tiempo es muy valioso porque en nuestro tiempo estamos preparándonos. Si en nuestro tiempo estaríamos solamente diciendo, estoy esperando la segunda venida de Cristo y no viene, sería tedioso, cansado. Pero ¿qué pasa si nosotros lo aprovechamos como Pablo aconseja a la iglesia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? Y es que son malos porque hay burladores que intencionalmente en el siglo I, cuando Pedro está aconsejando a la iglesia, ellos se burlaban de la venida del Señor Jesús. Se burlaban intencionalmente porque decían, no ha venido. ¿Cuánto tiempo tienen esperándolo? ¿Sí? Y pasó esa generación y han pasado muchas generaciones. ¿Pero por qué todavía no viene el Señor? Y vean lo que dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un ejemplo, por ejemplo, lo de Moisés y el diluvio. ¿Cuántos años pasaron para que viniera el diluvio? Noé y el diluvio. ¿Cuánto tiempo pasó para que llegara el diluvio? 120 años. Y, o sea, todo ese tiempo pasó anunciándolo. Y más sin embargo, el pueblo no lo creyó, el mundo no lo creyó. Ni aún así creyeron ellos antes de que se cerrara el arca, ¿no? Porque no veían señales de lluvia. Porque en ese tiempo no llovía en ese lugar, entonces era algo así como que para ellos, ¿cómo va a llover? O sea, estás loco. Y quizá en este tiempo igual muchas veces, por ejemplo, mi familia, yo soy la única adventista, entonces muchas veces es muy difícil que ellos vean de que tú vas el sábado a la iglesia y tú no hagas nada de cosas el sábado, y para ellos es como, si hay una fiesta, pues ellos van, ¿no? Uh-huh. Y ellos dicen, pero ¿por qué tú no haces esto? ¿Pero por qué tú no haces lo otro? Entonces son cosas que muchas veces... No comprenden. Exactamente. Sí, comentabas, Fabi. Sí, era exactamente lo que les estaba comentando. Entonces, lo mismo puede estar pasando con nosotros. Podemos pasar mucho tiempo esperando la venida de Jesús y llegar a un momento en el que ya no creemos y se nos olvidó que Jesús iba a venir. Sí. Y de repente, pues, hacemos de nuestra vida, la cambiamos completamente. Nos dedicamos a vivirla, a ser la de ella, ¿no? Entonces, llega, cuando venga Jesús, cuando se llegue ese día, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a esperar a creer hasta que llegue ese día? Sí, imagínate lo que será para las personas que no estén preparadas. Sí, como cristianos nosotros estamos esperando que Jesús venga, y tú comentabas algo, de que muchas veces creemos que como nuestro Señor tarda en venir, como las parábolas que Jesús mencionaba, y nos ubicamos o nos adaptamos tanto al mundo que se nos olvida que nuestra herencia, nuestra ciudadanía, es en los cielos. Y que aquí solamente estamos de paso, ¿sí? Exacto. Y nos estamos preparando para ese día. También Pedro mencionaba que estos burladores trataban de mencionar que la promesa del advenimiento pues era como una fábula, ¿sí? No era algo real. ¿Hay evidencia bíblica de estas promesas? ¿Hay más promesas bíblicas donde se señale la venida de Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Recuerdan alguna promesa? Hay muchas de ellas. Una que me gusta mucho y es una promesa que da esperanza, es que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se menciona el fin del mundo, pero menciona una promesa maravillosa, que Dios estará conmigo todo este tiempo. ¿Sí? Para otras personas, pues quizás una promesa que aliente mucho es cuando Dios promete que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y muchos están esperando que Cristo venga para que los seres queridos que murieron puedan resucitar y encontrarse con Cristo. ¿Te imaginas, Talia, qué maravilloso será ese momento? Sí, eso me llega a la mente, que muchas veces hay personas, aún nosotros siendo cristianos, nos duele, ¿no?, la pérdida de un ser querido. Pero también algo que a mí también me alienta es saber de que vas a volver a ver a esas personas que han muerto, y que para ellos, algo así como enfocándolo, cuando Dios también aquí en su palabra nos dice que para Él un año es como si fuera un día, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar de que, okay, esta persona murió y pues murió, ¿no? Pero cuando Jesús venga, ellos solamente va a ser como un cerrar de ojos. Exactamente. Entonces ellos solamente van a ver a Jesús y pues no van a ser así como, wow, pasó tanto tiempo que Jesús sí regresó. Sí, fíjate que es muy importante ese comentario que haces, porque ¿qué tan cerca está la venida de Cristo? Y a nuestros amigos que están ahí en casa, queremos dejar en mente esta pregunta. ¿Cuán cerca está la venida de Cristo? ¿Será que a usted y a mí nos tocará vivir ese momento? Quédese con nosotros para continuar analizando esta pregunta. Que educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Estamos de vuelta con ustedes. ¿Recuerdan la pregunta que dejamos para ustedes? ¿Qué tan cerca está la venida de Cristo para usted y para mí? Dalia, comentabas que la segunda venida de Cristo para las personas que mueren es muy cercana. ¿Te gustaría comentar? Sí, yo estaba diciendo que cuando una persona muere, ellos pues entran en un estado de un sueño en el cual ellos no saben qué está pasando afuera, qué está aconteciendo, ¿no? Pero también hay algo muy importante que también nos hace como que reafirmar de que cuando Jesús venga, ellos solamente van a abrirlos, va a ser como un cerrar y abrir los ojos. Y para ellos va a ser así como que, wow, estaba durmiendo y ahora Jesús viene. Entonces es algo así como que maravilloso de que ellos no pasaron por las circunstancias en el cual nosotros quizá estamos pasando en este momento. Sally, ¿quieres decir algo? Sí. Antes que Sally lo diga, ¿sabes qué estaba pensando? Me acordé de una anécdota de una señora muy cristiana que anhelaba la venida de Cristo. Y entonces a ella le habían dicho que pues cuando usted muera y abra los ojos, a quien va a mirar usted es a Cristo. Y lo que va a escuchar es la trompeta. Entonces dicen que ella enfermó. Y cuando ella enfermó, pues cayó así como, pues se desmayó y quedó en coma. Entonces cuando ella abre los ojos, los abre con una sonrisa y cuando ve al doctor, pues se enoja y le dice, ¿qué pasó? Ay, yo esperaba, ¿usted es Jesús? No, yo esperaba ver a Jesús, pensé que ya estaba muerta y que había resucitado. Entonces, aunque muchas personas creen que falta mucho tiempo para que Cristo venga, pues cuando, si morimos hoy, ¿qué pasará? Shaili, ¿quieres comentarlo? Sí, quiero hacer algo referente en cuanto a la segunda venida. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Jesús viene? Es que muchos dicen, Jesús viene y todo lo demás. Y hay en la parte del miércoles de la lección hace referente a eso. Llega un joven y le cuenta a su mamá la historia de cómo es que Jesús resucitó, murió por sus pecados. La mamá no es adventista. Al final de toda esa anécdota, ella le hace una pregunta, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Sí. Entonces, creo que como adventistas nos estamos olvidando de eso, hacer énfasis a eso. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Jesús venga? Estamos proclamando el Evangelio, estamos llevando el Evangelio a todo el mundo en esta generación, pero mi preparación personal, ¿en dónde está? Y mira que Pedro hacía énfasis en eso. Si leemos el capítulo 3 de 2 de Pedro, en el versículo 12, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Pero él dice, apresurándonos. Entonces es como que hay una contradicción. Primero, anteriormente él dice que un día es como mil años. Y ahora dice, apresúrense. ¿Apresurándonos a qué, Fabi? ¿A qué se referirá Pedro cuando dice apresúrense? Bueno, yo me imagino que es apresurarnos a esparcir el Evangelio de Dios, la palabra de Dios. Porque como nos dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no está tardando. Él solamente quiere que todos sean salvos. Exacto. Entonces, eso depende de nosotros. Y yo voy a comentar algo con lo que decía Sally. ¿Qué importancia tiene? Y más para nosotros como adventistas, porque nuestro propio nombre está reafirmando una segunda venida. Entonces, ¿qué importancia tiene para los adventistas del séptimo día la segunda venida de Jesús cuando nuestro nombre está diciendo y estamos proclamando que va a haber una segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es como decir, soy adventista, no, soy un creyente que espera la venida de Cristo. Exacto. El hecho de decir, si soy un creyente que espera la venida de Cristo, por ejemplo, si yo te dijera, chicas, están invitadas para ir a Europa y pues vamos a irnos en 15 días, ¿qué van a hacer ustedes? Soy invitada de Jessica, voy a ir a Europa. Van a tener todo listo, su ropa, sí, viendo qué lugares visitar allá. Van a estar listas para ese momento. Es decir, soy adventista del séptimo día, estoy esperando la venida de Cristo, estoy preparándome. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo me estoy preparando? Bueno, antes de responder a eso, Hay algo muy importante en lo cual como adventistas estamos corriendo un peligro. Que el hecho de que sepamos que Jesús vendrá, dice aquí una parte de la lección, que comiencen a jugar un papel mucho más pequeño en nuestros pensamientos. Y hace una referencia en los libros de Mateo, en el versículo 24 al en el 43. ¿Qué padre de familia dice aquí? Cuando se refiere al ladrón. Exacto. Traigámoslos a nuestra vida. Llega un ladrón y te dice, bueno, a las 10 de la noche llego a tu casa y te voy a robar. Pues, ok, pasa todo el día, llega a las 7 de la noche, ok, miro mi reloj. Oh, ya son las 7 de la noche, tengo que prepararme, me faltan 3 horas para que vengan a robarme. Creo que es un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque como adventistas podemos caer en ese error. Creo que esa es la clave para eso. ¿Por qué? Dios no nos dejó una fecha exacta. ¿Por qué? Porque Él sabía que tal vez eso iba a pasar. Que nos estuviésemos quedando en el conformismo, estuviésemos tan tranquilos viviendo la vida del mundo y todo lo demás. Y cuando ya faltara poco tiempo, digamos, ah, ya es hora. Como, tengo que prepararme, ¿no? Es como lo que ella dice, me recuerda a la primera venida de Jesús. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Sí. Se olvidaron completamente de que Jesús iba a venir. Exacto. Y ellos pensaban que Él iba a venir con gloria y majestad, iba a quitar al imperio romano y los iba a hacer libres. Se iba a sentar en el trono de David. Cuando no era así. Sí. Y llegó... No lo conocieron, no le recibieron, y aunque algunos estaban seguros de que era él, aún no así lo rechazaron. Lo rechazaron. Exacto. Sí, y sabes, Fabi, ahora que mencionas eso, su mente se concentró tanto en este mundo que esperaban la liberación en este mundo, esperaban un reino en este mundo. Se les había olvidado que Cristo venía para salvarlos del pecado. Entonces, todos los ritos que ellos practicaban anunciaban que Jesús venía para liberarlos del pecado. Sí, era el Mesías anunciado, el que quita el pecado del mundo. Y lo mismo puede pasar para nosotros, ¿verdad, Dalia? Sí, eso sí es cierto, de que si nosotros seguimos en el conformismo de que se nos olvida quizá nutrirnos espiritualmente, estudiar la palabra de Dios, compartir el evangelio. Quizá muchas veces nosotros como que queremos ir muy lejos, ¿no? O ir a predicar en un lugar donde quizá no haya ninguna presencia adventista o presencia cristiana que conozcan de Jesús. Pero creo que podríamos nosotros, con el simple hecho quizá muchas veces de saludarnos, de quizá si vamos a la tienda y nos topamos con alguna persona, saludarle. Creo que son algunas cosas que tú vas a ir reflejando la comunión que tú tienes con Jesús. Entonces creo que por medio de ello también nosotros podemos hacer a que de una u otra manera influya de que el pronto regreso de Jesús, ¿no? Cambiando nuestra vida, nuestra forma de actuar, testificación. Sí, es como concentrar todos nuestros esfuerzos en la segunda venida. Y es, mira, es la realmente, chicas, es como tener un equilibrio. Porque tampoco podemos vivir pensando de que como Jesús ya va a venir, no voy a estudiar. Como Jesús ya va a venir, entonces pues no me voy a casar. Justamente, a veces digo, pues estoy en primer año de carrera, entonces a veces digo yo pienso que Jesús viene antes de que yo gradúe. Pero no me caso. Es algo, es así como ilógico pensar de esa manera, ¿no? Porque tú sabes que Jesús va a venir, pero tú tienes que prepararte. Sí. Entonces tú no puedes dejar de hacer tu vida, por decirlo así, pensando en que Jesús no va a venir, pero tampoco puedes seguir haciéndola pensando igual. O sea, ok, Jesús está tardando en venir, yo voy a seguir con mi vida normal, voy a planear para esta vida. Y voy a planear aquí. Porque Jesús está tardando mucho, entonces pues yo voy a terminar mi carrera o voy a seguir estudiando quizás, voy a casarme, voy a tener hijos y planeo toda mi vida aquí. Pero cuando Jesús venga, cuando se llegue ese día, yo voy a decir, ¿y por qué no me preparé para esta vida? Entonces, podemos prepararnos en esta vida y de igual manera prepararnos para la venidera. Y mira, dile, Sally. Bueno, haciendo referencia a eso, aquí la realidad es clara. Jesús viene. Uh-huh. Y pronto. No hay duda. Definitivamente sí. No estás duda. Tú no, no preparada. Exacto. Jesús viene. Sí, no sabemos cuándo. Las pruebas, los eventos finales declaran definitivamente que Jesús está por venir. Entonces, aquí hay algo importante. ¿Cómo es que la forma en que Jesús viene impacta ahora nuestra vida de llevar una vida en comunión con Dios? O decir el hecho de que, ¿cómo actuamos para que los demás puedan ver que el hecho de que seamos adventistas estamos proclamando esa palabra? Adventistas del séptimo día. De hecho, algo comentando lo que Sally ahorita dijo, me hizo recordar a nuestras prácticas que nosotros como enfermeras, pues vamos a prácticas a los hospitales. Entonces, me acuerdo de algo que nos sucedió, especialmente a mí. Yo estaba atendiendo a unos pacientitos, estábamos en el área de pediatría. Entonces, la enfermera ese día no había llegado, la otra enfermera. Entonces, nosotros como estudiantes siempre vamos acompañados con otra enfermera en el área, la sala que nos haya tocado. Entonces, esa vez la enfermera no llegó. Entonces, nosotros nos tocó pues estar en esa área solamente con la enfermera, ayudándola en lo que nosotros podíamos ayudarla. Entonces, la enfermera ese día llegó bien, bien enojada, pero ella estaba estresada porque tenía muchos pacientes. Y entonces, ya de repente viene una señora y dice, es que la enfermera no me ayuda, es que está bien amargada, ¿por qué no nos da un buen servicio? Y así, ¿no? Entonces, ya de ahí, yo me acerqué a ella y entonces ya le dije, pero díganos en qué le podemos ayudar. Y ya yo le conseguí lo que ella necesitaba. Ya después ella nos dice, ¿y ustedes de dónde son? Dice, tú te ves diferente y ustedes se ven diferentes. ¿Por qué ustedes son así? Entonces, creo que muchas veces, aunque tú no lo veas, Dios está haciendo una transformación en ti y Dios te usa, te utiliza en el lugar donde tú... La gente te rodea, donde la gente te ve, donde la gente ve que tú eres diferente. Y creo que Dios de una u otra manera está haciendo que nosotros también seamos un instrumento en sus manos. Amén. ¿Saben? Hay mucho que comentar y decir en cuanto a la venida de Cristo, pero hemos llegado a la parte final. Y quiero dejarles con esto en mente. Lucas capítulo 12, versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, los hallare velando. Nosotras y ustedes, amigos que están en su hogar, hemos sido invitados a la cena del Señor. Y somos bienaventurados y estamos preparándonos para la segunda venida de Cristo. Nuestra invitación y nuestro deseo es que al estudiar la Biblia, usted pueda deleitarse en las promesas que aseguran que Cristo vendrá muy pronto.